Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. Los invito a que nos dejen desde ya todas las preguntitas que tengan porque las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Así que anímense a dejarlas desde ya. Quiero contarles un poquito, hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Alejandra Venegas, con quien hablaremos sobre cómo potenciar tu personalidad a través de tu firma. Vamos entonces a recibir a Alejandra. Alejandra, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a la familia Mindalia, la verdad, los honro desde mi corazón. Y bueno, pues es un tema súper importante que la verdad yo les pido a toda la audiencia que tomen su boli favorito con el color que más les guste y realicen su firma, porque esto va a ser algo muy, muy dinámico para que se lo lleven y que realmente puedan potenciar, ¿no?, estos rasgos de la firma. ¿Para qué te sirve? Pues bueno, para aumentar también esta fortaleza que ya mora en ti, pero transformar a lo mejor alguna debilidad en tu personalidad que no te permite a lo mejor subir ese nivel de energía que tú quisieras. Y bueno, ¿esto qué te va a dar? Pues te va a brindar mucho más confianza, seguridad, certeza, para vivir una vida con propósito. Esa será nuestra misión, mi queridísima Jairuz, ¿qué te parece? Qué bonito, Alejandra, muchísimas gracias por haber elegido este tema para compartir hoy. Antes de continuar con cómo potenciar la personalidad a través de la firma o con la firma, quiero que nos cuentes rápidamente la influencia de la legibilidad de la firma en la interpretación de la personalidad. Por supuesto, este es algo sumamente interesantísimo. Les voy a decir por qué. Número uno, si tu firma, vamos a ver, es legible, ¿qué estás dando a la imagen que quieres proyectar, a eso que tú ya eres? Bueno, una imagen que refleja honestidad. O sea, si es legible, ve a los grandes, a alguien que te puede inspirar. Por ejemplo, la reina Isabel escribía Elizabeth y se veía clarito. ¿Por qué? Porque ella quería ser conocida, ella quería en un momento dado estar en estas luminarias, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿tú escribes legiblemente? Me puedes decir, bueno, escribo con mi nombre, nada más, ¿no? En otro video que tuvimos que está súper interesante, que te recomiendo aquí en Mindalia, busca esto que compartí si no te gusta tu nombre. No voy a ahondar tanto, sino te voy a dar estos tips. Ok, tu nombre es un mantra de poder. Entonces, si tú lo escribes, es como esa honra también, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy, le das esta honra también a todos tus ancestros porque por alguna inteligente razón, pues tienes este nombre. Ahora bien, ¿incluyes los apellidos? Porque estas son dos cosas, te explico. Si tú únicamente escribes tu nombre sin apellidos, estás diciendo que tú has salido adelante por ti misma, por ti mismo, que la vida ha sido muy dura y un poco estás victimizándote. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo puedes potenciar también que tengas mayor seguridad, mayor confianza? Bueno, los apellidos es algo sumamente importante que te vas a llevar hoy, esa perla de sanación. ¿Por qué? Porque con tus apellidos vas a decir, bueno, es que a lo mejor en mi país, por ejemplo, yo sé que en Argentina no el apellido materno, por ejemplo, se excluye. Pero tu firma es tu diseño, ¿no? O sea, no es importante en este sentido este marco legal porque es tu firma, o sea, es tu garabato, es tu impronta, ¿sí? Quiero que comprendas y descubras este concepto. ¿Por qué? ¿Qué te da los padres? Me gustaría un poquito desarrollar este tema. Mira, el padre, de acuerdo a las constelaciones familiares también, te habla mucho, sobre todo que es la fe, ¿no? O sea, cuando tú tomas a tu padre, te da esta como fe para que puedas resolver problemas, para que seas como todoterreno y puedas salir avante de estas situaciones cotidianas, ¿no? ¿Qué sucede cuando tomas a tu mamá? Es decir, cuando escribes o haces una inicial, a lo mejor en tu firma, y también incluyes a tu madre, a esta figura materna. Bueno, es sumamente potente. ¿Por qué? Porque la madre es cuando tú te aceptas a recibir de la vida, a recibir, a sentirte merecedor sobre todo, ¿no? Entonces, quiero que descubras estos conceptos. El apellido paterno te da este sentido, esta fuerza también al mostrarte al mundo, como siempre lo digo, como el Rey León. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote sube al león y lo enseña a todos? ¿Se acuerdan? Es que eso es algo sumamente simbólico, ¿no? Bueno, sucede lo mismo contigo. Cuando tú integras, a lo mejor, te digo, la inicial de tu familia, la inicial de tu papá en este caso, bueno, vas a sentir una fuerza al mostrarte al mundo. Te voy a decir por qué. Me ha pasado en sesiones donde tengo de pronto a una mamá que me dice, oye, fíjate que mi hijo tiene muchos conflictos y de plano me dijo que odia a su papá y que lo va a ver hasta que ya esté muerto. O sea, imagínate tú qué fuerte. Y le pregunté, oye, ¿cómo está tu hijo ante la sociedad? ¿Cómo se desarrolla? Y me dijo, muy mal. Fíjate que es muy retraído, fíjate que no se expone. Claro, le dije, porque tienes que hacer esta sanación con su papá para que entonces pueda desarrollar estos potenciales. De lo contrario, no vas a ningún lado, ¿sabes? Ahora, ¿qué te da este eje materno? Aparte, imagínate a todos tus ancestros, bisabuelas, abuelas, tías, todo detrás de ti, que estás honrando a esta figura, ¿no? El eje materno. Bueno, ¿qué te da? Este es algo súper importante que quiero que lo observes con mucha atención. La madre, ¿sabes? Te da la abundancia, la prosperidad. O sea, si en este momento tú me dices, no, es que sabes que no me da la vida, no tengo prosperidad, algo está atorado, casi te puedo asegurar que tienes un tema con la figura materna, con algún rechazo a lo mejor. ¿Por qué? Porque esta figura nos da este sentido, ¿sabes? Que alguien te cuida, que alguien te asiste en la vida y que la vida nos da, sobre todo, que nos sintamos queridos. Ahora, me gustaría muchísimo hacer una breve sanación, porque no nada más es, ay, cambio el nombre, ya no, vamos a ir mucho más allá. Como decía Rosa María Wynn, maestra y traductora de Un Curso de Milagros, que si tú no honras a tus padres, no vas a ningún lado. Entonces, me gustaría brevemente, podemos hacer esta honra, así que te pido que simplemente puedas cerrar tus ojos, bajar un poquito tu barbilla, poner el mudra de oración aquí en tu pecho y simplemente puedes repetir después de mí cuando tú veas en vivo, en diferido, y puedes decir, trae a tu madre, trae a esa persona que te cuidó, si fuiste adoptada, no importa, eso no es, vamos más allá de eso, quien te haya cuidado y pídele una bendición y vamos a perdonarla, porque quizás no fue perfecta en tu percepción y si tienes que pedir perdón, dilo. Entonces puedes decir, perdóname mamá por haberte juzgado, por haberte condenado, por no haberte atendido, ajusta esta verdad a tu situación. Perdóname mamá por no haber visto tu dolor y tus circunstancias, abrázala en tu mente, dale las gracias por todo lo bueno que hizo por ti y quiero que estés en tu corazón con tu mamá. Perdónala, pídele perdón y déjala ir con una sonrisa. Puedes decir gracias mamá, independientemente de lo que haya pasado. Así de breve, así de conciso. Lo mismo podemos hacer con la figura paterna. La puedes traer a tu papá, tu padre biológico, tu padrastro, tu tío, quien te haya cuidado y le vas a pedir una bendición Igualmente, si hay que pedir perdón, deja que tu corazón se abra. Si nosotros no sanamos con nuestros padres, no vamos a ninguna parte. Entonces, puedes decir, papá, a lo mejor lo extrañas mucho. No entiendo por qué pasó lo que pasó. Lo que quiero es estar en paz contigo. Deja ir situaciones familiares que a lo mejor te lastiman. Vamos a ver lo bueno que él te puede dar. Dale las gracias por su labor, por lo que se esforzó quizás en su trabajo, porque te dio la vida también. Gracias, papá. Perdóname que no te entendí. Perdóname quizás si te he juzgado. Y pídele perdón de la manera que te salga. Perdóname, papá. Y ya puedes envolverlo como en esta paz, en esta plenitud. Así de fácil, así de sencillo. Y con esto puedes incluir su apellido a lo mejor, también el apellido materno. Y de esta manera vas a ver cómo estos bloqueos que a lo mejor puedas sentir se van a liberar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la firma es ilegible? ¿No? Me puedes preguntar. Cuando puedes firmar, ya sabes, como una obra de arte, porque observa tu firma. Si tú la leyeras así, le preguntaras a alguien, ¿entiende qué dice ahí? Si no entiende, entonces tú a lo mejor no quieres ser conocido. Eres una persona misteriosa, nadie te lee. O también puede ser que tu vida personal, tú la resguardas. Aquí yo te pregunto, ¿quieres potenciar? Depende qué vocación, ese llamado interno. A lo mejor si eres abogada, abogado, bueno, tienes que escribir tu nombre con tu firma y que sea grande, ¿no? A lo mejor si de pronto, bueno, quieres estar tras bambalinas porque pues no es tu vocación, está bien que puedas hacer una firma. Yo te recomiendo que sea semi-legible, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar. A lo mejor te voy a poner aquí un ejemplo. Mira, no sé si lo alcanzas a ver, pero lo voy a hacer un poquito más para acá. Aquí puse un nombre, por ejemplo, Renata. Sé que está invertido, pero espero lo puedas comprender. Puedes poner tu nombre que empiece. Aquí puse un ejemplo, Renata. Y ella, su apellido es Barragán Pereira. Entonces, puedes hacer la B y la P la incluyes también ahí. Entonces, aquí es semi-legible. Entonces, estás como que asomando la cabecita para que sea reconocido, sea reconocida en tu profesión. Y de esta manera, bueno, puedas tener también esta energía de tus ancestros, del eje paterno y materno. Y esto te va a ayudar a tus potenciales. Ahora bien, ¿escribes o tu firma es chiquita, chiquita o es grande? ¿No? También es otro tip que te puede servir. Me puedes decir, no, pues mira, mi firma es chica. Ok, a lo mejor si tu letra es pequeña, estoy hablando de una persona que es muy introvertida, eso sí, tú ves el punto negro en todo, eres muy observador, o sea, es algo muy bien porque eres muy analítico. A lo mejor si estás en contabilidad, en finanzas, o incluso, no sé, donde tengas que ver un defecto, bueno, pues tú estás perfecto ahí. Yo te invito a que escribas mucho más grande tu firma. Si tu fuente a lo mejor es de 6, hazla al doble, hazlo más grande. Esto te va a ayudar para que tengas esa fuerza, esa certeza también, y le vas a decir a tu cerebro que tienes esta seguridad, estas ganas también de potenciar, porque incluso pregúntate, ¿cómo estás actualmente? Si no sientes como que eres visto a lo mejor, pues si tu letra es tan pequeñita y tu firma es tan pequeñita, pues así es el mundo, ¿no? Y si tu letra es muy grande, bueno, también ojo con eso, porque si es muy grande, el ego está igual de grande. Yo creo que pondérala, ¿no? Ni tan grande, pero tampoco ni tan pequeña. Y sobre todo si eres abogado, si vas a firmar mucho, te recomiendo una rúbrica, a lo mejor algo más simple, porque imagínate, si haces una firma con un diseño muy, muy grande, pues será un poco más difícil para tu profesión. Pero bueno, esto te lo digo como parte de una terapia, ¿no? Alejandra, ¿no quieres contar un poquitito sobre la importancia que tiene el color con la que decidimos escribir nuestra firma? Por supuesto que sí. Pues mira, sobre todo, perdón, ahorita observa qué color usas y también te voy a dar grafoterapia, ¿no? Para que tú sepas en un momento dado. Mira, el color rojo, ¿qué te dice? Yo estoy, no sé si a favor, sinceramente, que los colegios le digan a los niños que escriban las mayúsculas con color rojo. Les voy a decir por qué. El rojo, bueno, sí es energético, pero te habla mucho de agresividad. Yo creo que si a lo mejor llevas tu diario y sientes mucho enojo, escribe con este tono, pero evítalo en la mayor posible. Pero sí sirve para grafoterapia, por ejemplo. Los doctores escriben a veces con rojo porque simula sangre, ¿no? O sea, es algo que es una proyección de la personalidad. El rojo te ayuda a ser ambicioso también, a tener seguridad. Es como te digo, un poco agresivo, pero te da confianza. Entonces, el rojo, yo creo que sí, para tu diario, para cuando estés molesto, te lo recomiendo. Ahora bien, el amarillo. El amarillo, obsérvalo, pues es como la luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué te da el amarillo? Pues inspiración. Si de pronto la creatividad no se te da, escribe en amarillo. Hay plumas doradas. Entonces, escribe en ese tono y te va a abrir este mundo de creatividad. Vas a ver como más vibrante, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues te da mucha luz sobre todo eso, ¿no? Ahora bien, el naranja. ¿Qué te da el naranja? El tono naranja te da, sobre todo, si quieres integrar el gozo a tu vida. Te recomiendo que escribas con naranja. Sobre todo, bueno, pues te va a ayudar a ser más divertido, más divertida. A lo mejor no estar en el drama y evocar, pues, más bien alegría, ¿no? El azul. El azul, normalmente, si se dan cuenta, en temas de marco legal, cuando tú tienes que firmar, solamente se pueden en azul o en negro, ¿no? Pero aquí yo te estoy dando colores para que tú juegues. El azul es súper importante, te voy a decir por qué. Te da frescura, ¿cierto? Te habla de una personalidad con frescura, alguien que es muy tranquilo, ¿sabes? Que controla como este yin-yang, como que está muy equilibrado y sobre todo te da liderazgo. Entonces, si tú sientes que estás un poquito como que no tienes ese líder que no sale, que te hace falta, bueno, pues escribe con azul y vas a ver cómo se va a potencializar, ¿no? También, por ejemplo, ¿has visto o tú escribes con color verde? Porque en serio sí hay personas que escriben con color verde. Bueno, te habla como de esta calma, con mucha confianza también, y el color de la esperanza, ¿cierto? Entonces, también tú observa, si alguien es pro naturaleza, le encanta el medio ambiente, muy probablemente va a escribir con verde. Si a ti en un momento dado estás en esa búsqueda o quieres este color de esperanza, pues escribe con verde cuando te sientas un poquito como el ánimo para abajo. Es una buena práctica. El negro, por ejemplo, ¿no? Observa a alguien de negro. ¿Qué te dice alguien de negro? Es una persona muy elegante, le gusta la distinción, muy sobrio, ¿no? Las personas que visten de negro. Observa a lo mejor en Nueva York cuando está nevando. Todos, la mayoría, tienen abrigos negros. Es como una sociedad muy elegante, muy distinguida, muy chic, ¿no? Bueno, pues el negro también te da esto y sobre todo este misterio, ¿no? El negro es como misticismo y te da respeto a ti mismo. Entonces, si quieres potenciar esto en tu personalidad y sientes como que a veces no tienes esta autoestima, bueno, te invito a que escribas con negro. Esto te va a ayudar muchísimo para este respeto a ti mismo. Ahora bien, me puedes decir, oye, pues, ¿qué pasa si yo escribo con rosa, ¿no? Ya sabes, las niñas que les gusta mucho el pink, ¿qué te habla un tono rosa? Bueno, te habla de que esta persona es muy suave, es muy dulce, delicada, ¿sabes? Todo lo rosa te evoca delicada, es muy cálida al trato y es sumamente dulce. A lo mejor si tú escribes con rosa, posiblemente extrañas a mamá, ¿no? Entonces, si tienes este anhelo con tu mamá, esta distancia o ya trascendió, bueno, te invito a que de pronto le hagas una carta con tono rosa que te va a ayudar muchísimo. Y finalmente, el morado. El morado siempre te habla de la transmutación, ¿cierto? Del cambio. Entonces, cuando tú estés haciendo un proyecto y sientes que te estás estancando o quieres potencializar ese sentido, escribe en morado, haz tu lista que quisieras hacer, tus metas, y vas a ver cómo el morado, pues simplemente te está ayudando a que cambies esa visión y puedas potenciar y alcanzar ese propósito, ¿no? Que tu vida tenga propósito. Este sería como el abanico de los colores. Muchísimas gracias, Alejandra. Qué lindo que hayas podido compartir uno a uno los colores, pero también los significados. Y hay muchas preguntas alrededor de esto. Así que voy a ir rápidamente para que respondamos todas las que sean posibles. María del Carmen, ella nos dice, yo solo firmo con la M y un garabato. Ok. Mira, la M te habla mucho de tu relación, ¿no? De cómo tú estás también en el trabajo. La M, porque también existe la grafología inductiva, es decir, la M tiene un significado. Entonces, observa, ¿cómo es tu M? ¿Está más arriba? ¿Está más abajo? A lo mejor si está del lado derecho, significa más arriba el punto, digamos que cuando realizas tu M, significa que a lo mejor te sientes más reconocida a nivel laboral y poco al nivel de tu clan familiar. Tendría que observar la M, pero ¿y qué estás diciendo? Nadie te conoce, o sea, eres un poco mística también, ¿no? Gracias por responder, Alejandra. Ahora tenemos un mensajito de Fenisa, y ya nos dice, yo tengo un solo apellido, el de mi madre, ¿en qué me afecta o me beneficia? Ok, básicamente yo lo único que te digo es que la incluyas en tu firma, ¿no? Es como una honra para que te dé, sobre todo, pues esta seguridad, esta confianza, y bueno, yo te invito a que también preguntes quizás un poco de tu linaje, ¿no? Del eje paterno, y que bueno, lo incluyas únicamente como honra. Y vas a ver que te va a ayudar mucho. Muchas gracias, Alejandra, por responder. Vamos a ir ahora con Vladimir. Nos dice, ¿varía algo mi nombre artístico de mi nombre? Bueno, todo depende, Vladimir. Si quieres ser conocido, ¿no? Ve los grandes artistas, no sé, se me ocurre un Luis Barragán o un Antonio Gaudí. ¿Tú quieres ser conocido? Bueno, pues entonces tiene que ser artístico, pero que sí, vamos, tenga tu nombre y tu apellido. O incluso, pues, puedes hacer tu impronta, ¿no? Tu marca, a lo mejor, cómo tú quieres ser conocido, ¿no? Depende mucho qué es lo que tú quieres obtener de eso. Muchas gracias, Alejandra. Por acá tenemos a Vladimir también, es de la docencia, creo, y dice, corrijo en rojo. Wow. ¿Qué podemos decir sobre esto? Ok, bueno, pues que quizás a lo mejor no te gusta mucho que te equivoques, ¿no? A lo mejor tienes una tendencia a que no te guste el fracaso o eres muy exigente. ¿Por qué? Porque el rojo simplemente estás corrigiendo, pero con rojo. Entonces, yo te invito a lo mejor que evites este tono cuando tú te corrijas, porque háblate con cariño, con amor, ¿no? El rojo es como un tache, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Vamos a ir, ahora estamos con Mónica desde Alemania. Ella nos dice, ¿qué pasa con las mujeres que hemos tomado el apellido del marido? Ah, padrísimo. Pues mira, simplemente yo te digo que lo honres. Honra en sí a tu suegro, ¿no? También. Y estás haciendo, todo es de acuerdo a lo que tú quieras contactar, ¿no? En este caso es el eje paterno, es el eje de tu esposo. Simplemente honralo. Y yo te diría, si vive, dile, ¿sabe qué, suegro? Yo honro su linaje y lo incluyo también en mi firma, si es que tú quieres. O bien puedes incluir la firma, en tu firma, el apellido de tu papá. Es que depende, pero es desde cómo tú lo interpretes. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Alejandra, por responder. Por acá tenemos, yo firmo en mayúscula y coloco el primer apellido completo y el segundo solo la inicial. Maravilloso. Este es un muy buen ejemplo. ¿Qué te dice la mayúscula? Te está diciendo que tú eres una persona práctica, concreta y directa. Pero también no te gusta ser analizada, porque la mayúscula es como si subieras estos muros, ¿no? Y la gente pues no te puede analizar. Pero es una manera también como de protección. Es muy buen ejemplo el escribir también con mayúsculas. A lo mejor yo te invito, si tu escritura es de bloque, es decir, pura mayúscula, bueno, pues te reto a lo mejor que la hagas cursiva, ¿no? Que cambies un poquito en ese sentido. Sigue mayúscula, pero con cursiva. Eso también te puede potenciar más. Gracias, Alejandra, por responder. Vamos ahora con un mensajito de Blanca. Ella nos dice, yo soy hija adoptiva, no conozco a mi padre. Me gustaría tener mi marca y ser conocida como abogada. ¡Wow! Pues mira, yo te diría, Blanca, que aparte tu nombre es de pureza y me inspira mucho, es que simplemente integres en tu firma lo que tú quieras proyectar. En este caso, investiga, debes de tener en tu linaje, si fuiste adoptiva de alguna manera, bueno, pues estos padres adoptivos, apóyate con ese apellido. Y ese apellido también es honrarlo a través de ese apellido, lo que yo te recomendaría. Gracias, Alejandra. Tenemos ahora un mensajito desde México de Lucy y dice, mi firma empieza con M mayúscula, y la primera línea de la M la remarco y las demás letras de mi nombre las escribo muy pegaditas y lineales. ¿Qué consejo me da, por favor? Entonces, mira, te lo voy a hacer así. La M, la primera dice que la remarca mucho, ¿cierto? Sí, la primera línea la remarca mucho. Y la otra no, más o menos así. Te voy a poner así como un ejemplo para que sea un poco práctico. Las personas que remarcan mucho, como aquí, imagínate que estás haciendo este remarcado, esto significa que eres muy obsesiva, o sea, que le das muchas vueltas a las cosas, que necesitas afirmarte constantemente, sobre todo es eso, cuando haces este tipo de cruces en un momento dado que subes, bajas, yo te recomiendo que si quieres bajar, que ya no seas tan obsesivo, disminuye en un solo trazo. Ese será un desafío, porque yo creo que tu personalidad, al final, el ser tan obsesiva, cuando estés en estrés, te vas a volver más, le vas a dar más vueltas a las cosas. Gracias, Alejandra. Tenemos otro mensajito por acá, no tenemos el nombre, pero dice, mi firma son las iniciales de mi nombre, formando un pentagrama invertido. ¡Wow! Un pentagrama. Ok, entonces, ¿qué estás diciendo? Pues que te gusta mucho la música, seguramente. A lo mejor cuéntame si eres músico, cantante o algo así que te vibre. Porque acuérdate que todo lo son símbolos. Simplemente, si eso te evoca y te gusta, yo te invito a que si quieres potenciar y ser conocido, bueno, pues escribe semi-legible. A lo mejor tu nombre bien claro y el pentagrama, ¿no? Quizás es algo que te pueda ayudar más. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos otra preguntita desde Ecuador y dice, ¿está bien usar un solo nombre en la firma? Mira, un solo nombre, un solo nombre es que estás diciendo al mundo que tú has salido solo, sin apoyo de tus padres, y que tú te has reinventado, ¿no? Yo te invito a que realices esta sanación, esta honra, e incluye los apellidos de tus padres. Puedes jugar, puedes hacer una firma divertida, no necesariamente tienes que poner todo el apellido, o sea, puedes incluso jugar y poner de alguna manera dibujitos o algo que evoque que estás incluyendo a tus padres, si eso te sirve. Si ahora tú me dices, no, yo sigo solo y voy a seguir así, bueno, ¿qué estás perdiendo también con eso, no? Para que incrementes tus potenciales. Muchas gracias, Alejandra, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita desde Córdoba, Argentina. Y María nos dice, aquí está. Yo uso mi nombre y apellido paterno. Las dos iniciales son bastante grandes. Ok, tu nombre y apellido paterno. Bueno, pues tienes mucha seguridad y sobre todo te gusta, eres una persona muy extrovertida y quieres, de cierta manera, pues tienes este linaje, ¿no? Del padre que te ayuda muchísimo. Seguramente eres una persona con mucha constancia y que estás como muy posicionada en lo social, ¿no? Te sientes como muy... Acuérdate que si tomas a tu papá, te da esta fuerza, tienes mucha fe también en que... recuerda quién camina a tu lado, ¿no? Te sientes como muy, muy fuerte. Gracias, Ale. Vamos ahora con un mensajito. Esto no lo hemos leído antes. Gemma nos dice, mi firma tiene una línea recta inclinada hacia arriba, debajo del nombre y apellidos, y la cubro con un círculo. Ok. Vamos a suponer más o menos que fuera así. Mira, cuando tú haces esto, esto es un cruzamiento. Ajá. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás cruzando a ti misma, a ti mismo. Es decir, eres una persona que te pides cuentas, que tienes como mucho juicio hacia ti, no lo he hecho correcto, tienes esa voz interna que te dice no lo haces muy bien, tú te enjuicias muy fuerte. Entonces yo te recomiendo evitar cruzamientos en la mayoría de los casos y mira, una firma con un círculo, vamos a suponer, o quizás pones una raya aquí, que es diferente. Si tuvieras una raya aquí y vamos a suponer que aquí firmas, lo que estás diciendo es con una raya abajo es como una alfombra roja. Quieres que te reconozcan y tú vas a lo seguro. O sea, en temas de material, de temas económicos, yo les recomiendo firmar así, con una raya abajo, sin cruzamiento, te ayuda. Ahora, si haces un círculo y a lo mejor aquí firmas y pones un círculo, bueno, yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te estás aislando muchísimo. Y todo es como simbólico, ¿no? La grafología también viene de los símbolos. Imagínate que es un capullo de protección, que estás siempre a la defensiva. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo. Y aparte, ¿sabes qué? Sufres en soledad, sufres en silencio. Yo te recomiendo que te quites ese capullo y puedas salir más hacia los demás. Alejandra, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido hermosísimo tenerte el día de hoy, además con este tema tan interesante, algo que hacemos todo el tiempo, pero que quizás no somos conscientes de lo que hay detrás de cada firma que hacemos por allí. Te agradezco, Alejandra, te invito también a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia. Por supuesto, muchas gracias, gracias hermosa familia, y solo te dejo esta pregunta. Y háztela muy seriamente. ¿Qué estoy dejando de ganar si no conozco mis potenciales, si no sano con mis padres? Soy Alejandra Venegas, grafóloga y terapeuta del alma, especialista en sanación emocional para jóvenes y adultos. Visita mi sitio web y redes sociales. Te agradezco mucho y gracias a ti, Fairuz, como siempre. Muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. Les recuerdo que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que lo pueden ver y escuchar las veces que quieran. Un abrazo grande para toda la comunidad y hasta la próxima.